hermosas son tus obras, por la grandeza de tu poder, se humillará ante ti toda autoridad. Cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder.